Tu radio online, tu música, tu compañía, tus sentidos. El amor y tu despertar. Que tu despertar sea permanente en tu vida. Tu cambio y la transformación de tu ser se logran solo con amor. El amor y tu despertar solo en turadioonline.com.mx. Hola amigos, muy buenas tardes. Como todos los martes a esta hora, le doy la más cordial bienvenida a ustedes a su programa El Amor y Tu Despertar y a mi amado compañero de vida, Jorge Orozco. Amigos, muy buenas tardes. Estamos con ustedes en este momento, como todos los martes, y gozosos y muy convencidos de que este tema de hoy les va a súper fascinar. Así es, porque vamos a platicar acerca de los errores más comunes que cometemos las mujeres en nuestras relaciones de pareja y en la vida. Y también vamos a hablar de los errores que cometemos los varones, pero digamos que pues, las mujeres cometen más. Según ustedes. Bueno, los iremos contando. ¿Te parece? Sí, se los iremos contando y ustedes dirán, ¿quién es más? Si son las mujeres o somos nosotros los hombres. Pero yo creo que ningún hombre es malo. No. Abajo del agua, no. Bueno, fíjense muy bien. Algo que es muy común en nosotras las mujeres. El primer error que cometemos, o uno de los primeros errores, es sentir que nuestro valor depende de un hombre. ¿Tú estás de acuerdo con esto, Jorge? ¿Depende de? Sí, que mi valor depende de un hombre. No, no estoy de acuerdo. Claro que no. ¿Por qué? Porque entonces, ¿dónde quedaría tu autovaloración? ¿Dónde quedarías tú? Así es. Si vas a depender entonces del otro, ¿para qué necesitas existir? En ese caso, mejor dame tu existencia, ¿verdad? Y te nulifico y pues yo sigo viviendo y yo sigo siendo mejor y pues tú mejor no existas, ¿no? Desde así ese punto es. De vista. Precisamente este error de que nosotras consideramos que nuestro valor está en otra persona y no en nosotras mismas, nos hace, o las manifestaciones de ese tipo de pensamiento, es que muchas veces decimos, sabemos que es un mujeriego, sabemos que es un hombre violento, sabemos que es un hombre drogadicto, pero aparte de eso tiene algo bueno, y si no lo tiene, yo lo voy a cambiar como mujer, porque va a ser mi misión y me agarro de estandarte el quererlo cambiar, el quererlo transformar, y no es así. Sí, mira, tú por ejemplo lo vas a manejar con los 10 errores en las mujeres, ¿verdad? Así es. Fíjate, qué interesante. Tú lo estás viendo como los 10 errores de las mujeres. Y yo acá te lo voy a manejar como las 100 cosas que el hombre no debe de hacer. Ah, eso está y las mejor. 100 cosas que el hombre sí debe de hacer. Entonces yo me pregunto, ¿quién de los dos lados está mejor o quién de los dos lados está peor? Pero ya ves, ustedes tienen más cosas que hacer siempre que nosotros. Nosotros nomás cometemos 10 errores y ustedes tienen que hacer 100 cosas. Sí, pero ¿sabes qué es lo que pasa con esos 10 errores? ¿Qué? ¿Sabes qué? Yo lo ubico en esto de el 10 por 10 por 10. O sea que son 1000 errores. Así es. ¿Sí? Cuando empezamos a darnos cuenta de que un error pequeñito va a traer otro más grande y a su vez ese grande va a traer otro más grande, porque no sabemos parar, no sabemos decir basta, ¿no? Uh-huh. Y precisamente esta semana comentábamos con alguien y le decíamos que es como estar en una vía de tren, uh-huh, y que ves varios semáforos en rojo, ¿no? Y de repente te pasas el primer semáforo en rojo y dices, pues no pasó nada. Uh-huh. ¿Sí? Así es. Pero ves allá cerca otro segundo semáforo en rojo, ¿no? Y dices, y te vas acercando. Y te lo vuelves a pasar. Uh-huh. ¿Qué es lo que pasa? Que ya no vas a encontrar un tercero en rojo. Lo más seguro es que en ese trayecto ya te vas a chocar, ya vas a tener un percance con un tren que esté estacionado ahí o que venga en contraflujo. ¿Qué es lo que pasa? Que nosotros no alcanzamos a ver que una pequeña cosa va creciendo y se va haciendo una bola de nieve. Una bola de nieve, una exactamente. Una bola de problemas, una bola de sentimientos, una bola de necesidades que a veces no somos capaces de analizar. Así es. Pero bueno, este tipo de error, el primer error, yo creo que es válido que nosotras lo tengamos presente, pero también quisiera compartirles qué vamos a hacer para subsanar ese error. ¿Qué podemos hacer como personas, como mujeres, para subsanar ese primer error del que les hablaba? Pues son tres cosas sencillas, amigas. Amigos que tengan hermanas, una mamá, una esposa que tenga algún tipo de este sentimiento, ustedes les pueden sugerir una de las más grandes o la más importante. Recordemos que somos amor y venimos de Dios. Entonces, por ser amor, ya somos perfectos y nunca vamos a sufrir el rechazo de la fuente divina del amor. Como querramos nosotros conocerla, Dios, Yahvé, Jehová, quien nosotros querramos que sea, entendamos que nos ama, que todo nos perdona y que como somos parte de esa divinidad de amor, no podemos nosotros ser negativos. Después, perdonar y soltar cualquier resentimiento. Lo que haya pasado, lo que hayamos vivido, lo que nos haya dolido, ya pasó. Tenemos un futuro y tenemos el presente, que es lo único seguro y permanente que vamos a tener. Y aceptarnos a nosotras mismas. Si somos chaparras, si somos gorditas, si somos feitas. Creo que lo que tenemos que aprender es a vernos con los ojos del amor. Así como somos capaces de ver con amor a un ser que nos está lastimando, ¿por qué no vamos a ser capaces de vernos con amor a nosotras mismas? Fíjate, lo que estás mencionando, ¿no? Yo lo quiero empatar. Sí. Con lo que el hombre no debe de hacer con la chica que quiere quedar bien, con la esposa, con la amiga, ¿sí? Porque de alguna manera eso va quitándote puntos como hombre cercano a ella. O sea, uno va perdiendo votos o campo de acción. Claro. Y pues yo les invito a que aplaudan o a que digan sí o a que hagan algún gesto con cada una de las cuestiones de las que voy a hablar en este momento. Uh-huh. Yo quiero compensarte con 10 palabras, con 10 oraciones, esa sola error. ¿O ese solo error del que tú mencionaste? A ver. Fíjate bien. Esto aplica hacia la mujer, del hombre hacia la mujer. Lo que el hombre no debe de hacer es no hacerle caso. No estimar sus opiniones. O sea, no calificarlas de bueno o mal. Espérate, y apenas estamos comenzando. Estamos hablando de que son 100 puntos de este lado, o sea, 100 puntos que el hombre debe tener mucho cuidado. Apenas claro. Vamos en el 2. Uh-huh. Mostrar más atención hacia otros antes que a ella, ¿no? O sea, claro. Una mujer siempre necesita ser lo primero para su hombre. Pues mira, yo... O algo muy importante. Bien, y fíjate, ahí te va otro más. A ver. No escucharla o no comprender lo que ella piensa que es importante. Uh-huh. Uno más, excluirla, no hablando con ella o no escuchándola. El trato silencioso. O sea, me gusta que estemos juntos, pero no quiero que te comuniques, no quiero que hables. Como lo que vimos hace rato, ¿te acuerdas? Que estábamos comentando. Sí. Miren, amigos, nos hemos dado cuenta tristemente que nos estamos cosificando como uh-huh. seres humanos. Uh-huh. Vemos a los chavitos me refiero yo a los adolescentes que salen a pasear con la novia. Para empezar, ya no tenemos esa norma de limpieza, de pulcritud. Vamos a salir con la novia o con el novio y en lugar de ponernos guapos, en lugar de bañarnos, en lugar de... Nos salimos creo que con las peores fachas, porque estamos a la moda, supuestamente. Y el chavito va con su iPad, con su iPod o con sus audífonos o con el celular mandándose mensajes con los amigos. Y por otro lado la niña también va en su rollo con el celular o con los Walmart. Y entonces yo me pongo a pensar qué clase de relación están entablando estos niños. Cada quien van juntos, pero cada quien va en su mundo. Cada quien va en su onda. Y, curiosamente, en ese mismo momento nos encontramos un matrimonio con una bebé. Y creo que también es muy común que a veces los vemos en los restaurantes o en los centros comerciales. La mamá con su cara de fuchi porque salieron a pasear, pero yo creo que le duelen los pies o no durmió bien o está cansada. Y el papá, pues ni la pela. Él anda o viendo el fútbol o viendo los periódicos. Y si trae cargada a la niña o al niño, pues ni caso le hace. Y si la mamá no se pone abusada, se le da un sopapo el niño y ni en cuenta el otro. O con perdón y de no nuestros radioescuchas, ¿no? ¿Sí? Cuando está, en lugar de estar en eso, le anda viendo las nachas a la primera chava que uh-huh. pasa por ahí, ¿no? Entonces, A la mesera. ¿Qué es lo que sucede? Que de alguna manera estamos transformando valores. Así es. Y estamos desperdiciando la vida. Y la pregunta obligada es, ¿para qué me sirve? O sea, uh-huh. tal vez en ese momento quedó bien, me siento bien, soy yo mismo, comillas, pero... ¿Pero no es tu realidad? Pero la realidad, pero lo que está sintiendo la persona que está conmigo, así ¿cuál es? ¿Qué es? ¿Sí? Uh-huh. Y eso estamos viendo que, pues, pobrecitas relaciones, ¿no? No tienen ni un año de casados y ya tienen una serie de problemas verdaderamente fuertes, ¿no? Así es. Y como se dice vulgarmente o se decía vulgarmente, es que se comieron la torta antes del recreo, o es esto o es aquello. Yo creo sí, pero que... no es privativo de este tiempo que la gente así se coma es. Las tortas. Las tortas se las han comido desde que el ser humano existe. Lo que pasa es que antes había un compromiso. Antes había una corresponsabilidad. Uh-huh. Y ahora la mujer considera que la responsabilidad de los hijos nada más es del hombre, o si la tiene ella se queja, y el hombre considera que como él aparentemente da el dinero o la manutención de la familia, no tiene que ocuparse de nada más. Y el peor de los casos es que ni uno ni otro cumple cabalmente con lo que le corresponde. Bueno, y de hecho nadie lo va a cumplir. Así es. Porque lamentablemente, porque esa es una realidad, lamentablemente nosotros decidimos hasta dónde dejamos y permitimos que lleguen, ¿no? Uh-huh. Mira, todavía me faltan 5 puntos de este primero. A ver, uh-huh. adelante, por favor, porque yo creo que nuestras amigas y nuestros amigos han de estar muy interesados, porque algo que nos importa mucho en esta vida son las relaciones de pareja. Fíjate. Lo que tampoco debes de hacer es distraerte fácilmente cuando ella está tratando de hablar. Claro. ¿Y qué es lo que vemos? Exactamente esa actitud de los muchachos, ¿no? Luego, no planear tiempo especial para estar con ella. Ajá. No estar abierto para hablar de cosas que no comprendes. No estar abierto para hablar de cosas que ella no comprende. Ah, porque eso sí, nos decimos, ¿verdad? No, es que... ¿Me entenderás? Pues tendrás la capacidad. ¿Tendrás la capacidad? Uh-huh. O sea, ¿sabes de lo que te estoy hablando? Ajá. O subestimamos y mejor no hablamos, ¿no? Claro. Pero ¿qué es lo que sucede? Es la enseñanza, es la cultura heredada de la casa, la cultura heredada de la familia. Aunque actualmente ya el núcleo familiar está desintegrado, ya las familias no son nucleares. No significa eso que no haya habido en determinado momento una realidad o una correlación con la educación. Uh-huh. Entonces, bueno, ahora vamos a ver cómo nos manejamos, cómo nos aplicamos a que los demás conozcan todo este tipo de situaciones, ¿no? Claro. Y por último, dentro de estos primeros 10, yo les llamo mandamientos, ¿verdad? Que después los vamos a comparar con las 10 cosas que debemos hacer. O sea, las 100 cosas que debemos hacer. Primero son las que no debemos y luego las que sí. No darle oportunidad de que exprese su opinión en cuanto a decisiones que afectan a toda la familia. Imagínense, y también estos son casos muy, muy comunes, ¿verdad? Y que también a veces sucede de las mujeres hacia los hombres, ¿por qué no decirlo? Bueno, yo creo que todos conocemos familias disfuncionales de cualquier forma, ¿no? En México, bueno, también se sigue dando, aunque ya no somos nucleares, se sigue dando el patriarcado, ¿verdad? Pero ya hay nuevas formas. Claro. Ahora yo le llamo el hermano cargo. Uh-huh. ¿Sí? Cuando el hermano es el que se hace cargo. Cuando de el todos. Hermano se hace, toma el papel de papá sustituto, de mamá sustituta, y automáticamente los niños, el resto de la familia, sigue estando a las órdenes del mayor. Uh-huh. Y aquí yo pregunto una cosa: ¿por qué, siendo conscientes de que la situación es compleja para todo el mundo actualmente, no estoy hablando nada más de nuestro país, sino de todo el mundo, ¿por qué decidimos seguir teniendo hijos? ¿Por qué decidimos seguir creciendo esa familia que al final de cuentas va a estar desamparada, va a estar sola, va a estar desprotegida, va a estar lejos de entender todos los principios de vida que pueda haber detrás de esto? Para mí sí es preocupante que la mujer tenga errores y que nosotros tengamos errores y que esos errores se vean reflejados al final de cuentas en toda la sociedad, en la crianza de los hijos y por ende en la sociedad. Uh-huh. Y bueno, amigos, vamos a continuar hablando precisamente de este tema el día de hoy, pero los dejamos con una pequeña pausa musical y regresamos. No se vayan. Despierta en el amor. Regresamos. Es muy difícil encontrar un amor como ese. Es muy especial. If you leave me now, you'll take away the biggest part of me. Ooh, oh no, baby, please don't go. And if you leave me now, you'll take away the very heart of me. Ooh, oh no, baby, please don't go. Ooh, oh boy, I just want you to stay. To find, how could we let it slip away? We've come too far to leave it all behind. How could we end? way. When tomorrow comes and we both regret the things we said today. Love you.

despierta en el amor. Continuamos. Ok, amigos, ya estamos aquí de regreso en su programa El Amor y Tu Despertar. Y queremos recordarles nuestras páginas para que nos encuentren. Primero en Twitter, que es @despertarenamor. Luego en Facebook tenemos Despertar en Amor y una página que es 2012 El Amor y Tu Despertar. Nuestro blog, amazona2012.blogspot.com. Y nuestra página donde están las capacitaciones y algunos artículos, amazona.mex.tl. Así es, amigos, ahí vamos a encontrar todo lo que pudiéramos requerir, incluyendo todos los programas, para entrar en esta dinámica de el amor y tu despertar. Así es. Aparentemente, amigos, de repente salimos del aire unas dos emisiones. Pero no fue otra cosa más que una complicación en donde no pudimos estar con ustedes en este espacio compartiendo. Pero recuerden que de repente vamos a desaparecer, de repente vamos a regresar, de repente vamos a estar transmitiendo desde algún otro lugar. Y precisamente el día de hoy queremos compartir con ustedes que tenemos que iniciar un ciclo de erradicación de violencia. Así es. ¿Por qué? Porque tal parece que ya nos estamos acostumbrando a eso, ¿verdad? Y queremos compartir con ustedes precisamente que debemos erradicar esa violencia. Así es. Esa triste pero cruda realidad en donde estamos cada vez más inmersos, ¿verdad? Más violentados y se nos hace normal o común. Sí, y queremos compartir con ustedes, como les decíamos desde programas anteriores, que vamos a iniciar un ciclo especialmente sobre la erradicación de la violencia. Pero a ver, ¿cómo podemos erradicar la violencia? ¿Cómo se te ocurre a ti que podría hacer eso? ¿Cómo podemos compartir con nuestros amigos y decirles, ¿saben qué? Ya bájenle, ya párenle, ¿no? Ya no sean crueles ni con los animales, no sean crueles con sus hijos, no sean crueles con ustedes mismos. Ah, porque déjenme decirles una cosa. Fíjense que somos hasta medio hipocritillas, ¿eh? En serio. De repente decimos, a ver, yo sí me amo, yo sí me cuido, yo sí esto, yo sí el otro. Y si alguien me pregunta, bueno, ¿y cuándo fue la última vez que fuiste al médico? ¿Cuándo fue la última vez que te atendiste a alguna situación mínima? ¿Cuándo fue la última vez? Siempre decimos, bueno, que no tenemos tiempo. Que no tenemos tiempo, que si voy a ir al médico es cada 6 meses o cada año. Eso significa, amigos, que nos estamos descuidando. ¿En qué sentido? Es como los equipos, es como a veces lo técnico, ¿no? Existen dos tipos de mantenimiento, el mantenimiento preventivo y el mantenimiento correctivo. Pero cuando ya se llega a un mantenimiento correctivo es necesario o cambiar el equipo o arreglar lo que está mal. Claro. Es exactamente lo mismo que pasa con el ser humano. El ser humano no le encanta el mantenimiento preventivo. Lo primero que escucho o que escuchamos siempre decir es, pues yo me siento bien, no me duele nada. O si ya tengo una pequeña molestia, llega alguien, el compadre, el tío, el primo, el pseudomédico, el que se siente que todo lo sabe y te dice, no te preocupes, te voy a dar una receta que es infalible. Si te tomas esto, esto, esto y esto, vas a quedar como nuevo. Pero resulta, amigos, que esa fórmula que muchas veces se le da a la gente solamente aplica para ciertas personas, no aplica para todos. No todos tenemos el organismo igual. Pero ¿qué es lo que pasa? Que todos pensamos que somos iguales. Y que por lo tanto, que estamos hechos en serie. Exacto. Y que por lo tanto, lo que a mí me pase, ¿verdad?, no te va a pasar. Pero fíjense, ya desde el punto del tipo sanguíneo, ya desde ahí deberíamos empezar a ser más observadores. Por ejemplo, ¿existen cuántos tipos? Cuatro. Cuatro tipos. ¿Y cuáles son? A, B, AB, AB y O. Y O. Y bueno, déjenme comentarles lo siguiente. Por lo regular, la población mexicana es del tipo O. Así es. cuando vemos que algún mexicano dice, ay, pues fíjate que yo soy A o yo soy B, mucho menos A, B, que ese es un porcentaje. Un garbanzote de alibra. Un porcentaje como de 3% de la población total. Del mundo. Y estoy hablando del tipo AB, porque todavía hay el subtipo que es positivo o negativo. Pero bueno, hablando de los tipos, ahí encontramos un punto muy, muy difícil, que es precisamente ese, de que no conocemos ni siquiera nuestro tipo. Entonces, imagínense si un medicamento nos va a aplicar de la misma manera, si no siendo el mismo organismo, y mucho menos el tipo sanguíneo, sobre algo en especial. Ahora, ¿esto es por qué razón? ¿Por qué se los comentamos? Bueno, porque es importante que de aquí en adelante todos y cada uno de nosotros conozcamos nuestro tipo sanguíneo. ¿Cómo lo tenemos que hacer? Pues eso es muy simple. Vamos a que nos tomen una muestra y que nos digan en esa muestra cuál es nuestro tipo sanguíneo. Así ¿Para es. Qué lo vamos a utilizar? Para muchas cosas. Y déjenme decirles que, por ejemplo, si a veces uno tiene un accidente y no trae una identificación o no trae un documento que lo pueda ayudar, pues le van a poner mi distinguido amigo en el último de los casos o positivo. Claro. Que es el la sangre universal, tipo universal. Que le llaman. Imagínense, resulta que nosotros tenemos A y nos van a poner un O. Aunque dicen, vas a hacer A O. Aunque dicen, ay O. Ay jo. Ay jo. Aunque dicen, ay jolilo. Aunque dicen que es conveniente, bueno, llega a haber choques, llega a haber problemas hereditarios, llega a haber problemas que no son de nosotros, pero que ya los tenemos gracias a ese tipo sanguíneo o a esa persona que dijo, no te preocupes, yo te dono la sangre. Bienvenida la voluntad, pero cuidado, porque muchas veces ese tipo no es lo conveniente. Así es. Aunque nos digan los especialistas o los pseudoespecialistas, de que adelante con eso. Platicaba con un hematólogo y ese hematólogo decía que no es cierto que las plaquetas llegan a tener puntos diferentes, que en sí lo que corre por nuestras venas, que es la sangre, más la elaboración del plasma, también llega a tener repercusiones. Claro. Y mejor ni decir sobre la médula ósea. Claro. Entonces, antes que hacer cualquier cosa, antes de recibir una transfusión, es conveniente saber qué tipo de sangre somos. Y si de alguna manera lo podemos traer escrito en algún papel personal, en la credencial o en alguna cosa, háganlo, por favor. Es muy, muy complicado cuando se tiene que hacer una transfusión de sangre. Y regresando a nuestro tema de los errores que solemos cometer, hay uno que es muy común en la mayoría de las mujeres. Y hablo de las mujeres que son madres, es la manipulación de la vida de los hijos. ¿Por qué? Porque a lo mejor pensamos que el hijo es nuestra pertenencia y que está obligado a darnos y a prodigarnos el amor y a prodigarnos los cuidados, o a devolvernos más bien los cuidados que nosotros les dimos cuando eran pequeños. Y bueno, hay varias cosas, amigas, amigos también. Yo creo la primera, los hijos no son propiedad de nadie. Los hijos están bajo nuestra custodia por un tiempo. A veces la voluntad de Dios es que se queden toda la vida terrenal nuestra y sean ellos quienes nos cierren los ojos. A veces la decisión de Dios es que esos niños o esos hijos vengan por un determinado tiempo y seamos nosotros los encargados de cerrarle los ojos a ellos. Uh-huh. Entonces, de cualquier manera, nuestro hijo no es nuestro. Hay un poema muy bonito de Cahil Gibran que entre lo que dice es que los hijos no son hijos nuestros, sino son hijos del anhelo de la vida. Y es cierto, cada hijo va a tomar su rumbo, cada hijo va a tomar su vida, chueca, torcida o derecha, igual que nosotros, madres, la hicimos, ellos la van a hacer. Y ellos van a tener que aprender de sus errores y de sus aciertos, tal y como nosotros hemos aprendido. Nuestro quehacer y nuestro deber, sobre todo de madres, porque como que la cultura mexicana Decía Germán Dehesa, traemos muy marcado el síndrome de Marga López, que es el síndrome del sufrimiento y de desgarrarte las venas con una galleta María por cualquier situación. Y la vida no es así. Venimos a ser felices y venimos también a ser felices a nuestros hijos, ¿no? Pero, a ver, ¿cómo puedes hacer feliz a tu hijo si siempre le estás complicando la existencia? Precisamente aquí habla esta parte de esto. Dos errores que cometemos cuando somos madres de varios hijos. Siempre vamos a tener un hijo favorito, nos guste o no. Por X o Y circunstancias, porque su carácter es más compatible con el de nosotros, porque nos tolera a lo mejor más nuestras frustraciones y nuestras cuestiones. Pero sea como sea, nosotros debemos de estar muy claras y precisas que sea uno, sean dos o sean 10, todos deben de tener el mismo lugar y la misma jerarquía, tanto en la educación, en la formación, como en el afecto. Muy bien, y bueno, ahora dime, ¿qué hacemos los hijos únicos? Ah, no, pues los hijos únicos nos toca de todo. Cuando están contentas está muy padre, y cuando están de malas, pues también está del nabo, porque no tienen a nadie más que mirar más que a ti. Yo me acuerdo que antes decían que el hijo único era perverso, que era esto, que era el otro. Bueno, lo que pasa es que tuvo más tiempo de perfeccionar la perversión que aprendió de los adultos, porque en ese mundo se desenvolvió. Ah, y yo alcanzo a ver que es triste que se le tome al hijo único como victimario. Así es. Sino que en realidad termina siendo una víctima de los adultos que toman decisiones por erróneas. Que toman inclusive la vida de él. En fin, una serie de condiciones que pues tenemos que tener mucho cuidadito, ¿no? También esta parte, ser permisivos. Esta parte habla de esas palabras vanas y ociosas que a veces salen de la boca de una madre hacia los hijos y que son las maldiciones autoimpuestas, ¿sí? Sí. Cuando a lo mejor en un momento le decimos, pero ay, cuando ya no esté, te vas a acordar de mí, te voy a hacer falta y bla, bla. Yo creo, como madre, como hija, se los digo, cuando una madre juzga o maldice a un hijo, pues yo creo que se está maldiciendo también a sí misma, porque ese hijo es producto de nuestras entrañas y por lo tanto es semejanza nuestra. Entonces no puede ser malo, no puede ser lo que nosotros no queremos que sea. Más bien ahí, como personas y como mujeres, tenemos que ser muy analíticas y pensar que si no, lo que estoy viendo en ese hijo que no me gusta no será parte de lo que de mí no me gusta en realidad. Bueno, pero a ver, lo que tenemos que observar, amigos, es que somos el resultado de las generaciones anteriores. Así es. Entonces, si esas generaciones hicieron un buen trabajo con nosotros, pues vamos a tener un pero de la misma manera, si no lo hicieron bien, nosotros tenemos que esmerarnos para que en el momento que nos toque hacer nuestro trabajo como madres, seamos la madre que quisimos tener. Así es. Y bueno, dejemos de cargar esas frustraciones de que, como mi mamá a mí no me compraba muñecas, pues yo a mi hija no le compro. O como mi papá no me ponía zapatos, pues yo a los niños les compro nada más para la escuela. ¿Sí? Sí, generamos muchos anclajes. Así es. Pero bueno, ahora, ¿qué vamos a hacer para revertir esto? Exactamente. Primero, yo diría que siempre debemos de vivir agradecidos. ¿De qué? De que se nos dio la oportunidad y la bendición de tener un hijo. Sí. Que fuimos afortunados y elegidos por Dios al conferirnos una vida. El tiempo que haya durado. ¿Sí? Después, perdonarnos. Volvemos nuevamente al autoperdón. No vamos a ser las madres perfectas porque no podemos serlo, pero sí vamos a ser las madres tolerantes y las madres inteligentes para saber guiar y acompañar a nuestros hijos. Claro. Y algo muy importante, tener la humildad, la inteligencia y el valor de reconocer nuestros errores ante nuestros hijos y pedirles perdón. Sí.

to us, watching the signs along the way. Where there's room to grow, and yes, we've just begun. Bueno, amigos, ya estamos aquí de regreso en su programa El Amor y Tu Despertar. Y ya antes de continuar con nuestra charla del día de hoy, queremos recordarles que nuestro amigo Jesús Molina tiene abierto su curso del perfume, la esencia y la magia del perfume. Y ustedes pueden recibir información escribiendo al correo astroarmonizate@hotmail.com. Recuerden que tiene promociones para las personas que se inscriban y lo hagan a través de cualquiera de los programas de tu radio online. La verdad es que vale mucho la pena. Él ya estuvo aquí con nosotros platicando acerca de todas las bondades del perfume. Y bueno, tómenlo, no se van a arrepentir. turadioonline.com.mx. Y bueno, regresando en este momento con lo que nos atañe sobre el cómo debes de tratar a la mujer que está contigo, siguen las complicaciones, siguen los puntos en contra. Por ejemplo, las cosas que no debemos hacer. Encontramos con que si la quieres disciplinar enojándote o permaneciendo silencioso. Imagínense, amigos, esta forma de violencia ejercida sobre esa mujer que tienes a tu lado. O sea, por un lado, o la maltratas, sí, o por el otro lado, simplemente la ignoras. Recordemos que una forma de violencia es el de omitir o la omisión a la persona que está o las personas que están a nuestro lado. A nuestro lado. Y bueno, continuando esta lista, dice que bromear acerca de algunas áreas de su vida. Y como hemos visto, ¿verdad? Uh-huh. Que a veces hay ese tipo de agresiones. Son impresionantes cuando las vemos en una pareja y cómo la misma pareja se va contestando de una forma interminable, ¿no? Ellos tal vez no sepan que es una forma de violencia, pero la realidad es esa, ¿no? De que se tratan duramente los unos a los otros. Y luego fíjense, un punto que también nos hemos encontrado muchas veces con él: hacer declaraciones sarcásticas en cuanto a ella. ¿Cuántas veces hemos visto a un individuo, a un varón, riéndose, ¿verdad?, de forma sarcástica frente a su compañera, ¿no? En el sentido de... O criticándola, ajá, o haciéndola... Ajá. ¡Mírala! ¡Ja, ja, ja! ¡No puede! ¡Jijiji! Es parte de esa violencia de género. Es parte de esa violencia dirigida. Entonces, vamos a tratar de ser más cuidadosos en cuanto a eso, ¿no? Luego, un punto todavía más delicado. Aquí vamos a ir subiendo de niveles. En donde la insulta delante de otros. ¿Cómo la puede insultar? Bueno, de muchas formas. Desde... decirle, oye, ¿ya te diste cuenta que estás más gorda el día de hoy? Ay, oye, ese es el peor insulto que le pueden dar a cualquier mujer. Oye, qué... Venga de quien venga. Oye, qué fea estás, no me había dado cuenta. O te has puesto muy fea después de al paso de los años, ¿no? Como si uno estuviera muy bonito, como si uno estuviera muy, muy presentable, ¿no? Así como la... Yo le diría a mis amigos, a mis congéneres... Así como ellas, entre comillas, se ponen feas, tú ya te diste cuenta la panza que traes, tú ya te diste cuenta que ya no te alcanza, ya prácticamente la traes como mesa, tu pancita. Es decir, ya no necesitas poner nada, ya es fácil que pongas un plato encima de ella y te pongas a comer. O sea, lamentablemente, el hombre también tiene ciertas condiciones que no percibe. O sea, él piensa que la que se pone mal, que la que se pone fea es ella. Y ojo, un organismo que es capaz de dar vida, como el de una mujer que se tiene que transformar, que gana mucho peso y que le cuesta mucho trabajo perder ese peso después de un embarazo o de varios embarazos, pues por favor no quieras que regrese a ser como la conociste. Y luego otra pregunta, y esta va para todos los varones, ¿no? Si ella regresara a como tú la conociste, ¿crees que ella estaría todavía contigo? ¿O ya estaría cambiando de modelo? Porque hay que ser también muy, muy sincero. O sea, nosotros no somos Adonis. Llegamos a ser también transformándonos. Llegamos a ser hasta a veces ridículos en nuestra forma de expresión y en nuestra forma de sentir. De príncipes se convierten en sapos. Sí, el problema es que ya ni con besos cambias, ¿verdad? Pero bueno. Además, yo creo que lo importante no está fuera, sino dentro. Recordemos que la materia, pues, se transforma y se termina. Fíjense. Pero nuestra esencia permanece. Ajá. Aquí hay otra forma en donde te digo que estás equivocada. O sea, te replico, ajá, que lo que tú estás diciendo no es correcto o no va por ahí. ¿Cuántas veces hemos escuchado, sabes qué? Es que no va por ahí. Bueno, ese no va por ahí trae una connotación. Uh-huh. Esa connotación en donde yo digo tener toda la razón y nulificar tu punto de vista o tu juicio, uh-huh, previo. Pero la lista no acaba aquí, amigos, todavía sigue. Darle amonestaciones ásperas. Imagínense. Oye, ya cállate, ¿no? Uh-huh. ¿Sí? Por eso estoy callada. Sí. O ¿qué no tienes otra cosa de qué hablar? Son parte, sí, de estas... Menospreciar, ¿no? De estas actitudes, la, ¿no?, inteligencia, sí, de la mujer. Sí, sí, sí. Usar palabras desconsideradas con ella antes de pensar bien en qué manera estas la afectarán. Como lo que decíamos del que está gorda, o como lo que decimos del que está fea, o lo que decimos de repente, oye, ¿ya viste que te ves mal con eso que traes puesto? O sea, no tratamos de decir qué bonita, qué linda, cómo has cambiado. No, ¿sabes qué? Estás muy fea. O simplemente, si realmente si se ve mal con lo que trae puesto, pues con mucho amor le dices con que se ve bien. Pero a veces ni siquiera tienen ese tacto ni ese tino, ¿no? Se ve mal, pero así las dejan. Sí, nomás que yo me iría por otra vertiente, ¿no? Si se ve mal, pues mejor quítale la ropa y mejor... Y haz la que se ponga bien. Exacto, y haz la que se ponga contenta. Y es que, o sea, revive esa llama de la pasión, revive esa llama del amor. Al final de cuentas, ese cuerpo te conoce, ese cáliz tan especial sabe quién eres. Entonces, yo creo que es tiempo de que aprendamos a llenar ese cáliz, ¿no? A llenarlo de amor, a llenarlo de respeto, a llenarlo de cariño, ¿sí? Y por qué no, llenarlo de tu propia esencia. Así es. Y bueno, seguimos con esta lista, ¿verdad? Regañarla con dureza, imagínense esa parte también. Ya te dije que estás equivocada en todo lo que estás haciendo. ¿sí? ¿Por qué no me haces caso? ¿Sí? ¿Cuántas veces también hay hombres que manipulan esa parte? A lo mejor no son soeces al hablar, a lo mejor no son agresivos, pero van minando la autoestima de la mujer, haciéndola sentir que no puede pensar, que no es capaz de decidir, que tiene que estar él para guiarla, porque si toma una decisión por sí misma se equivoca. En sí. lugar de alentarla e impulsarla a que siga generando ideas. O reprenderla antes de darle una oportunidad de que se exprese, ¿no? Así que diga, es. Oye, déjame hablar, déjame expresarme, déjame decirte qué es lo que siento, déjame decirte qué es lo que, cómo estoy, ¿no? Y lamentablemente, bueno, muchas veces no lo permitimos, ¿no? Y por último lo hacemos de esta manera. Levantamos la voz para decir, ya, cállate. Ya, ya me tienes hasta el top, hasta el queque, ya me tienes hasta el tope. Así ya, es. Déjame expresarme. Entonces, yo creo, amigos, que tenemos que ser mucho, muy cuidadosos en cómo expresamos los sentimientos a nuestra compañera, así también como ustedes hacia sus compañeros. Mucho cuidado, por favor, en qué es lo que hacemos y transmitimos para nuestras parejas, porque al final de cuentas no sabemos si van a estar de paso solamente o van a estar permanentemente con nosotros, pero tenemos que tener mucho cuidado en cómo nos dirigimos a ellas. Sí, tienes tú toda la razón. Y bueno, también en esta parte que tú tocas, otra parte de los errores que cometemos la mayoría de las mujeres es también el menosprecio hacia el marido. Estamos viviendo en una época donde ya no hay compañerismo, ya no hay esa camaradería, sino más bien es una competencia. Sí. ¿Quién gana más? ¿Quién es más inteligente? ¿Quién se viste mejor? ¿Él o ella? Creemos que la competencia es al parejo en todo el mundo. Y me refiero en todo el mundo, en el mundo del trabajo, en el mundo de las relaciones y también en el mundo de nuestra familia. Y yo siempre les he dicho a nuestros amigos, a nuestras amigas, que nuestra casa, nuestra familia, debe de ser nuestra fortaleza, que nos da la fuerza y el valor necesarios para salir a enfrentar la vida real día con día. Y que es muy hermoso llegar a tu casa y que la persona o las personas que están ahí te reciban con amor, te reciban con cordialidad y sobre todo que valoren tus esfuerzos. A lo mejor nuestros maridos pueden tener errores porque no vamos a encontrar el príncipe azul que sea perfecto. Ni el hombre ni la mujer perfecta. Exactamente, porque nosotros tampoco somos perfectos y porque somos seres en evolución. Y en ese camino de evolución vamos a cometer errores, vamos a tener desaciertos. Pero sí podemos hacer. En primera, yo les diría a nuestras amigas, si el compañero que tenemos no es el que nosotros esperábamos, primero tendríamos que hacer un análisis de por qué lo escogimos. Y entonces el error no vendría más de él, sino de nosotros, por haber elegido mal. Pero si ya lo tenemos y si ya está con nosotros y ya está mostrando conductas o actitudes que no nos gustan, pues todo se puede arreglar con tres cosas esenciales. La primera, que sería el amor. La segunda, el respeto. Y la tercera, el diálogo y no la agresión. Bueno, también hay que reconocer otro punto, ¿no? Y que es muy difícil para mis congéneres. Resulta que nosotros como hombres creo que siempre hemos vivido engañados. ¿A qué me refiero? Siempre hemos vivido engañados a que pensamos que nosotros escogemos. Y perdónenme, distinguidos amigos y compañeros de género, pero ¿qué creen? Resulta que nosotros somos escogidos, no nosotros escogemos. Claro. Curiosamente, y eso lo vemos en todas las especies del reino animal, no sé a qué se debe este fenómeno, esta condición, y créanme que no está lejos del ser humano, es que precisamente la hembra en el reino animal es la que decide cuál es el macho que va a estar con ella. En el caso del ser humano, también es la misma mujer la que siempre va a encontrar las cualidades que a veces ni nosotros mismos nos vemos. Es decir, nosotros no nos conocemos a nosotros mismos en el sentido género, claro, en el sentido hombre, en el sentido varón. Siempre andamos pensando presuntuosamente, mira cómo las traigo, ya me fui con esta, ya me fui con aquella, y la mitad de las veces es mentira lo que estamos diciendo, porque resulta que de la muchacha o de la mujer que estamos hablando ni siquiera nos toma en cuenta, ¿no? Pero bueno, es parte de una competencia absurda en el reino animal. A final de cuentas, ese es el lado animal del ser humano, el lado animal del hombre, en el sentido en donde dice, esta mujer ya fue mía, esta otra ya fue mía, como si a final de cuentas esto fuera un premio, esto fuera un incentivo, fuera... Una competencia o un rally, ¿no? Por ver quién se queda con el trofeo. Sí, y muchas veces lo que hemos pensado es importante el decir esta más esta más esta han sido mías, o esta sigue siendo mía en ese sentido, comillado, así es, ¿verdad? Porque soy capaz de hacerla feliz. Porque soy capaz de estar con ella, efectivamente. Entonces, yo creo que ya es tiempo de que aprendamos a saber realmente quiénes somos, a saber cómo estamos divididos, cómo es que el hombre verdaderamente decide, si es que tiene capacidad de decisión. Yo todavía pongo en tela de juicio mucho de eso. Y a su vez, ¿por qué una mujer en especial nos ha elegido para ser su compañero de vida, o por qué no ha sido la que, entre comillas, uno desearía que fuera? Entonces, es punto de... análisis, es punto de evaluación, es punto de valoración para todos y cada uno de nosotros como hombres, preguntarnos, ¿realmente estamos haciendo lo que conviene que hagamos? ¿Realmente somos tan necesarios, indispensables en la vida de aquella mujer como pensamos que lo somos? ¿O a veces es por misericordia que ella se encuentra a nuestro lado? En fin, amigos, eso se los dejo de tarea en sus corazones. Y también por allá también abajo de los calzones, como dijera un amigo mío, también para que puedan hacerse esa trilogía de pensamiento. Sí, y precisamente, fíjate, tocando ese punto, también es un error en el que suelen o solemos caer las mujeres. Cuando nuestra relación ya no es lo que esperábamos, se trata de llenar el vacío con una aventura amorosa. Y podemos pensar que no pasa nada, que si la vecina lo hace, pues porque nosotros no, si la amiga lo hizo y no pasó nada y se la pasó muy bien y le fue muy bien. Yo en alguna ocasión escuché a una amiga y me dio mucha tristeza porque nos dijo: el tener una relación fuera del matrimonio es como salir a respirar fuera de la alberca y después sumergirte. Pero yo diría, está contaminado el aire de afuera de la alberca. Te estás ahogando adentro y todavía sales y respiras algo que no es sano, pues lo único que estás haciendo es contaminando. Olvidemos las cuestiones moralistas, religiosas, etc. La energía nuestra se está contaminando, porque recordemos que el sexo fuera del matrimonio siempre, siempre va a traer dolor. Mira, yo me remito... O no hablemos de matrimonio, sino el sexo fuera de una relación estable. Mira, yo me remito a los primeros programas de El Amor y tu despertar. Exactamente. Y recuerdo, por ejemplo, puntos en donde dice que los tres tipos esenciales de amor, ahora vistos a este nivel, bueno, nos ubica directamente en lo que queremos ser, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, está el amor compañero, el amor filial, ¿sí? El amor filos. El amor de que qué bueno que estás conmigo, qué bueno que estoy contigo, pero no hay más, no está Eros presente detrás de todo esto, ¿no? De ahí pasamos precisamente al amor erótico, el amor pasional, en donde Eros es el que controla todo y tampoco están o están en menor escala los demás. Aquí yo lo aplico de esta manera. El amor que empieza por el entendimiento se fortalece con el corazón. Así es. Y se acaba o se hace más fuerte con la pasión. Ese es, digamos, la fórmula, el orden, el secreto, el secreto de que ese amor sea perdurable. Cualquier otro amor que tenga ese orden trastocado, como por ejemplo el amor pasional, pues tiende a desaparecer a la larga. El amor totalmente fraternal también tiende a desaparecer, porque recordemos, amigos, que hay a veces tanta presión psicológica en nosotros que decimos, ay, pues yo tengo mi mejor amiga, yo tengo mi mejor amigo, pues bueno, voy a intentar una relación con esa persona. ¿Y qué es lo que pasa? Por lo regular, hasta esa relación se va al carambas porque decidimos hacer lo que no era, lo que no sé si a ustedes les ha pasado eso, de que de repente das un beso en una boca que sientes que no tiene nada que ver contigo. Y me refiero en el sentido de que te das la oportunidad, vamos a decir, te das cierto permiso de hacerlo y resulta que no. Y es tu mejor amiga, tu mejor amigo y dices, nada que ver. Entonces, yo creo que por ahí tenemos que aprender primero. No hay una resonancia. Tenemos que aprender primero a llevar un orden, que es lo que no hacemos. Siempre somos una bola de desordenados. Todo lo tenemos cambiado, todo lo tenemos alterado. Y bueno, vamos a llegar a un ciclo de orden, porque acuérdense que todo esto es progresivo. Y hablando también de esta parte de la sexualidad, yo creo que no nada más aplicaría a una mujer casada, sino las mujeres que están solas o que son solteras o que acaban de pasar por un divorcio, por una separación y se atreven o se permiten aceptar un tipo de relación que muchas veces lo llaman como que de necesidad o de mantenimiento por esta cuestión de las hormonas y de... Pero yo diría que no somos animales. En mi muy particular punto de vista, si yo me permitiese tener una relación de tipo carnal, sin ningún sentimiento de por medio, creo que estaría dejando que dominara mi parte instintiva y la más baja vibración, mi ser. Porque recordemos, amigos, que la energía sexual es uno de los tesoros más grandes que le fueron conferidos al ser humano, porque es esa energía que nos conecta a la madre tierra y a la vez nos conecta a la energía del cosmos. Por lo tanto, la debemos de cuidar y la debemos de resguardar y tratar con la integridad que debe de ser tratada. Sí, precisamente hablando de estos ciclos, vamos a compartir con ustedes programas más adelante que hay cierto orden, cierta correlación entre los diferentes tipos de hombres y mujeres. O sea, sí existe una clasificación, existe una subclasificación. Sí importa el tamaño, tanto de uno como del otro, es decir, tanto de hombres como de mujeres, pero todavía tiene que ver por ahí otra serie de circunstancias. Y esto viene precisamente de la cultura oriental. Pero ¿qué es lo que sucede? Que muchos de nosotros estamos todavía muy atrasados en nuestra forma de pensar y en nuestra forma de sentir y en nuestra forma de actuar. No con esto lo digo de manera ofensiva, sino lo digo precisamente para poder despertar esa necesidad de conocer y decir, oye, creo que sí estamos mal, ¿no? Creo que nos está fallando algo, un punto muy, muy especial, que es ver en el otro lo que no estoy viendo, ¿no? Así es. No sé si también nos llega a pasar que a veces vemos a la situación como reto, ¿no? Resulta que vemos una mujer despampanante y decimos, sobre de ella, pero ¿sobre de ella de qué? O sea, mi pregunta es, ¿tienes verdaderamente con qué responder ante una relación así? Si en realidad tú eres un hombre completamente opuesto a lo que ella es como mujer en el sentido de coordinación, de origen y de N cosas, N factores. Así es. Yo creo que tendríamos que hacer un análisis porque a final de cuentas no sabemos cómo dirigirnos. Y si a eso yo me atrevo a agregar que tu vida es verdaderamente un fiasco en el sentido sexual, ¿sí? Con esa persona, entonces ¿para qué estás con ella? O sea, definitivamente esa mujer o ese hombre no es para ti. Necesitas encontrar lo que verdaderamente empata contigo. Pero es parte de una búsqueda, es parte de un autoconocimiento y es parte de una autorrealización, que eso lo iremos viendo en los siguientes programas. Y también de un trabajo de cultivar una relación de amor, de confianza, de libertad, de respeto. Mira, Anita, no puedes llegar a algo tan íntimo y algo tan grande y valioso si no pasaste por los otros procesos anteriores. Mira, Anita, recuerda que últimamente hemos hecho pequeñas encuestas con la gente, ¿no? Y les hemos preguntado a nuestros amigos y amigas si, por ejemplo, su relación actual es una relación basada en el amor o basada en el compañerismo o basada en la sexualidad. ¿Y saben qué, amigos? Esto es algo triste y es algo tremendo. Hasta ahorita no hemos encontrado una sola pareja que nos diga que su relación está bien fundamentada. Siempre hay un algo o diferente, un alguien dentro de esas relaciones, en donde resulta que ni la mujer es feliz, ni el hombre es feliz. Y todavía vamos más allá. Hemos preguntado si el hombre es capaz de ser multiorgásmico y alguien nos dijo, un médico, por cierto, que eso era imposible. Y después le enseñamos a esa persona que sí era posible, porque el hombre y la mujer que verdaderamente están adaptados y que son el uno para el otro en ese sentido, pueden lograr llegar a hacer ese tipo de situaciones. Pero créanme que es un verdadero problema ser empático con la pareja, ser realmente pareja. Pero, sí. Perdón por el pleonasmo detrás de todo esto, pero es cierto. O sea, es complejo. Así es. Y bueno, amigos, vamos nuevamente a escuchar un poco de música de turadioonline.com.mx. No se vayan, los esperamos. Despierta en el amor. Regresamos. Thank you. every time I think of you, I always catch my breath. Demands, I will do anything, girl, you need. Continuamos. Bueno, amigos, ya estamos aquí de regreso en su programa El Amor y Tu Despertar. Y queremos hacer una mención muy especial y un agradecimiento a nuestros amigos de la óptica Roxy. Esta óptica está en la calle de Eje 1 Poniente Guerrero, número 126A, en la colonia Buenavista. Y está a cargo del doctor Gildardo Espinosa de los Monteros y sus hijos. Bueno, agradecemos la atención y el servicio que nos han brindado. Y queremos invitarlos, si ustedes tienen problemas o usan lentes, problemas de ojos o usan lentes, pues que puedan acudir ahí. Y también mencionan el programa del Amor y Tu Despertar y ellos les darán una sorpresa. Y bueno, volviendo con estos errores que cometemos o solemos cometer en la vida las mujeres, vamos a llegar al número 5 y con este cerraríamos nuestro programa de hoy, de tal manera que el próximo programa concluiríamos con los que nos faltan. Y bueno, este nos habla de estar atada al pasado y a las cosas materiales. Si ustedes han conocido a alguien que le cuesta mucho trabajo compartir, que le cuesta mucho trabajo dar o darse a los demás, me refiero en el sentido de mujeres, que también hay hombres, tenemos que soltarlo. Y también soltar ese pasado. Como siempre hemos dicho, el pasado ya pasó, ya se fue, ya no va a volver. Lo que aprendimos o lo que no aprendimos, lo que sufrimos o lo que fuimos felices, pues ya fue, ¿no? Como dicen los chavos de ahora, ya fue. A lo que sigue. Tenemos que agradecer ese pasado, porque ese pasado es el que nos tiene aquí ahora. Y tratar de ser felices y de llevar una vida plena. Y no estar atados a las cosas materiales. Las cosas materiales, a fin de cuentas, son eso. Cosas materiales. Lo que importa es nuestra esencia, nuestro crecimiento personal, interior, espiritual. ¿Qué nos vamos a llevar al final de la vida? Lo que vivimos, lo que gozamos, lo que amamos, lo que compartimos y el amor que recibimos. Pero si somos de esas personas que no sabemos desprendernos ni de nuestro pasado ni de nuestros arraigos materiales, cuando tengamos que partir de este mundo, nos va a costar mucho trabajo, porque esa aferración y esa necesidad de pertenencia, esos apegos, son los que nos anclan y retrasan nuestra evolución. Ya sabemos nosotros el que en este plano existencial venimos a continuar un proceso de múltiple existencia. O sea, así como existen los múltiples universos, también existen las múltiples existencias de cada uno de nosotros. Así es. Ahora, si lo queremos aceptar o no lo queremos aceptar, pues eso realmente no es relevante. Claro. Lo que es relevante es la necesidad de entender qué es lo que estamos haciendo. Así es. Ahora, bien, ya hicimos todo ese proceso, ya estamos en ese camino de evolución, ya estamos generando ese despertar espiritual. ¿Pero qué creen, amigos? Pues ese despertar espiritual es continuo, entonces tenemos que conocer cada día más, tenemos que ver más, tenemos que analizar más y recordemos que el orden es con la cabeza, con el corazón. Así es. Y con todo lo demás al final. Claro. Pero no trastoquemos ese orden, porque siempre que esto sucede, siempre algo queda fuera de lugar. Queda fuera de contexto, exactamente. Y bueno, pues amigos, como todo tiene un principio y un fin, el programa del día de hoy llegó a su fin, pero queremos agradecer su presencia, sus comentarios. Ay, ya saben que aquí los esperamos la próxima semana en turadioonline.com.mx para continuar platicando de este tema y recordarles que pueden seguir estas notas que les compartimos, estas publicaciones en